Neil Young junto a Pearl Jam para arrancar el 2018 de Otro Día Perfecto. El disco es del 95, se llama Mirror Ball. Esto es I'm the Ocean. Connolly, súbete al banquillo. Nos quedaremos aquí todo lo necesario hasta que uno de estos maricas pueda tocar en tiempo. Uno y dos y... Nos llevará toda la noche, Neiman. Uno y dos y... ¡No es mi maldito tempo! Lo siento, chicos. Odio que pasen por esto. Si tienen que ir al baño o tomar café o lo que sea, ahora es el momento, porque estaremos aquí hasta que encuentre un baterista que pueda tocar. Otro día perfecto. Así las cosas, 15 minutos de las 10 de la noche, estamos arrancando nuevamente en vivo la temporada número, vaya a saber cuál, de Otro Día Perfecto atrás de FM en Tránsito en 93.9, en vivo como siempre desde los estudios Nora Cortiñas. Le agradecemos una vez más a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que es quien administra FM en Tránsito, entre otros medios, que nos permite nuevamente estar al aire, ¿eh? Está sentado a mi derecha, casi un ser de luz, diría. Feliz cumpleaños, Mateo Crespo. Gracias, buenas noches. Un placer, ¿eh? Salud, Dulbeco, salud, Freites. Mateo, una vez más, va a formar parte del staff de Otro Día Perfecto. La negociación no fue fácil. No. Porque viaja mucho a Uruguay el tipo. Pero finalmente logramos confirmarlo y nos va a acompañar todo el 2018, ¿no? Calculo que sí. No sé si todo, ¿no? Alguna fantasmeada voy a pegar, como es habitual. Pero bueno, qué linda esta cortina de Queen, ¿eh? Muy bien. ¿Viste? Así soy yo. Bien lograda. Sí, vamos a estar toda la temporada haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo atrás, hablando de libros y películas relacionadas con el rock. Y vamos a arrancar la temporada 2018 con una buena lectura veraniega. Me estoy refiriendo a En la ruta con los Ramones, un libro que acaba de sacar Editorial Planeta y que... uno diría a esta altura, otra vez hablar de los Ramones, ¿qué foco puede tener algún punto de vista original de una historia que, de la cual ya se habló tanto y tanto? Este. ¿Por qué? Porque lo escribe Monte Melnick, el tipo que fuera tour manager de la banda durante toda su existencia, el que estuvo ahí solucionándole las cagadas, pagándole las cuentas, arreglando todos los quilombos que armaban estos cuatro desconados de Nueva York. Y todo vertido en un solo libro, así que por eso En la ruta con los Ramones es bastante especial. Y después vamos a hablar de la revista Rolling Stone, que está cumpliendo 50 años y en conmemoración a ello HBO está sacando una serie de documentales llamada Stories from the Edge, que revisita grandes momentos de esta revista que en un momento se convirtió en un símbolo de la contracultura y luego fue fagocitada por el mismísimo sistema. Vamos a estar dedicándonos algunos minutos a contarte cuáles son para nosotros, para mí en este caso, sí, los cuatro grandes discos de Lou Reed. Opa. Difícil. No, no es un tipo muy hitero, ¿eh? Tiene un puñadito de clásicos. Otra cosa es la influencia, lo que significó como artista contracultural durante varias décadas y demás. Uh-huh. Pero no es un tipo con... Hits a lo loco. No. Vamos a estar contándote los que para nosotros son los cuatro grandes discos de Lou Reed, que tiene un montón, y vamos a estar picoteando algunos discos nuevos que salieron o están por salir. Todo eso hasta la medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Te recordamos que podés escucharnos, sí, además de sintonizando la FM en tu radio, en tu coche. Al viejo estilo. Exactamente. En tu teléfono con TuneIn pones En Tránsito FM y nos encontrás, y si no, fmentransito.org.ar, y nos escuchás también desde la página de la radio. Podés seguirnos, somos @deperradio, nos encontrás en Twitter, nos encontrás en Facebook y además nos encontrás como deperradio en Spotify, donde semana a semana publicamos las listas de canciones que viernes a viernes ponemos aquí al aire. Dicho esto, música, maestro. Esto es Carajo, aunque no lo creas, ¿eh? Electro Roto Acustizado 2.1 se llamó. Año 2006. Una canción de Carajo con un medley muy particular en el medio. Carajo sonando en ODP. Quédate con nosotros. Vamos hasta medianoche. Esto recién empieza. Aléjate del ruido. Entrégate a la emoción. Deja ahí. Vamos, un poco, para arriba, che. Rock and roll. Mucho por hacer, queda mucho por hacer. Mucho por hacer, queda mucho por hacer. Eso sucede y miente, viajando en Cadillac. Tiene mucho dinero y nada en que gasta. Su máquina detiene y sale a caminar. Pretende que el asfalto es su única verdad. Andarás bien, andarás bien, andarás bien, andarás bien. Y aquí la vida espera. Carajo, desde Electro Roto Acustizado 2.1 de 2006, ¿qué tienes para dar? Y el medley de riff en el medio. Faltan 5 minutos para las 10 y media de la noche, ¿eh? Te lo dije hace un ratito, te lo vuelvo a repetir. Estamos arrancando el 2018, la primera edición de Otro Día Perfecto del 2018, ¿eh? Ahí vamos. 93.9 En Tránsito. 30 años de radio. 30 años de radio. Luego de casi 50 años de carrera y algunos soldados caídos, Judas Priest está de vuelta. El disco se llama Firepower, sucede a Redeemer of Souls de 2014 y es el 18º de su carrera. Lo nuevo de Judas Priest sonando en ODP. The world's become his oyster once again. If you don't think you're worthy and you don't meet the cause, he knows what's going on behind closed doors. Beware. Never die. trying to break free. I feel I'm being smothered, trapped by this entity. Blackened clouds around me, filling me with dread. I can't escape the horror with the devil in me. Lo nuevo de Judas Priest. El disco se llama Firepower y se edita justamente hoy. Evil Never Dies. Uno de los tantos discos que se han editado en lo que va del 18. ¡No se muevan! ¡Esto es un asalto! Si veo que algún desgraciado se mueve, ejecuto hasta el último bastardo que haya entre ustedes. Otro día perfecto. Lo que pasa en la semana pasa por otro día perfecto. Miércoles. Marianito Clos le venía pegando duro a Dybala en todo el partido de la Juventus y no va que justo en ese momento el pibe hace un gol. ¿Qué le queda futbolísticamente a Dybala de acá a la Copa del Mundo? Porque hoy es lo más probable que quede eliminada la Juventus así. Hoy era un partido para que el chico dijera, bueno, acá estoy. Y no ha tenido buen partido Dybala, no la tocó. Allí está Higuaín que mete pase para Dybala. Atención, se viene Dybala. Lo hizo Dybala. Otro día perfecto. Quiero decirles una cosa. Es hermoso esto que pasó con Mariano Clos. Porque era verdad. El tipo después hizo un descargo. Tiene su parte de razón, dice. Si vos viste todo el partido, si no te quedás solo con el gol, la verdad que no lo había tocado el pibe. Pero iban 60 y pico de minutos. Se apuró un poco en pegarle. Pero hasta el 88. Sí, Dybala hizo el gol y nos entregó uno de los memes más jugosos de lo que va del 2018. No les obliga. En un ratito vamos a estar hablando de pelis y libros de rock. Repasemos un poco, Mateo, ¿qué se viene? Vamos a estar comentando en la ruta con los Ramones un muy buen libro que sacó Editorial Planeta, escrito por Monte Melnick. La particular visión de un tour manager describiendo cómo era estar con esta manga de energúmenos en la ruta entre los 70 y los 90. Y después la revista Rolling Stone. Esto me retrotrae al año pasado cuando hablaste del desaparecido Tower Records. De algún modo, no sé por qué, de algún modo los estoy uniendo a los temas. Es cierto que la Rolling Stone se sigue editando. Sí, es cierto, porque tal vez es una cuestión periférica que no tiene que ver específicamente con una banda o con una peli, sino con la industria del rock más ampliada. Y la revista Rolling Stone en un momento fue un símbolo de la contracultura. Luego se vio devorada por el sistema y se convirtió justamente en un símbolo del mainstream. Pero en el medio hicieron cosas muy, pero muy grosas esa gente, ¿eh? Es un rasgo característico de los movimientos contraculturales. En la mayoría de los casos se terminan transformando en mainstream siempre, ¿no? Y es muy difícil resistirse al vil metal. Por decirlo de algún modo. Tú lo sabes, y cuando encima tenés en tus manos un producto caliente que quema, que es una papita pero linda, esa que todo el mundo quiere, y empiezan a llover los billetes, es muy difícil resistirse al demonio que se te presenta y te dice, Ricky, quiero tu alma. ¿Por qué Ricky? Porque vos sos el que primero se la vendió de todo este grupo humano. Eso es verdad, pero eso es por una cuestión generacional, ¿eh? No es por otra cosa. No, obvio. Vamos a estar viernes a viernes o cada tanto, yo creo que viernes a viernes lo vamos a intentar, haciendo un cuestionario perfecto, una nueva sección que inauguramos en 2018. Tiene que ver con músicos, artistas, conductores de radio, periodistas,

gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Sí, todos los días consumo suficientes drogas como para sedar a Manhattan, Long Island y Queens por un mes. Buenos días, señor Jordan. Tomo barbitúricos 10 o 15 veces al día para mi dolor de espalda, anfetaminas para concentrarme. El alprazolam me quita el estrés, la marihuana me relaja, la cocaína me despierta otra vez y tomo morfina. Porque es increíble. Buen día, Nathan. Buen día, señor. Pero de todas las drogas que hay en el mundo, hay una que es absolutamente mi favorita. Verás, la cantidad suficiente te hace invencible. Capaz de conquistar el mundo y destruir a tus enemigos. Oh. Otro día perfecto. Quiero creer que es un libro de los Ramones que tiene un enfoque diferente a los 104.322 libros de los Ramones que están dando vueltas. Sí, sí, y hubo que buscarle la vuelta, porque ya hay de todo sobre los Ramones. Tenemos la autobiografía de Johnny Ramón, Comando, muy, pero muy recomendable. Montones de películas, documentales. Es una banda de la que se ha hablado mucho. Pero lo que tiene en la ruta con los Ramones, libro que vamos a estar recomendando hoy, recientemente editado por Planeta, es que tiene la particularidad de haber sido escrito por el tour manager de la banda, un señor llamado Monte Melnick. A ver, tour manager no es el manager, que es el que cierra todos los negocios a nivel global, dice gira por acá, contrato con este, discográfica. ¿Puede ser una mención interna? Sí, claro. Es una especie de Agustín Pizano. Exactamente, una especie de Agustín Pizano en el No Te Va a Gustar, pero a nivel punk rock internacional. El tipo que se encarga de reservar los hoteles, de que las habitaciones estén listas cuando lleguen, de que el micro esté disponible, de sacarle los pasajes, de hacer todo el laburo sucio de una gira para que los tipos puedan disfrutar, lucirse y estar sobre el escenario como reinas, que es lo que tiene que hacer una estrella de rock. Exacto, nosotros necesitamos un tour manager acá en este programa. Exactamente. Y si bien Monte se dedica a explicar de manera bastante minuciosa cómo es su trabajo y en qué consiste, creo que una metáfora que utiliza lo ayuda a describir su laburo de una forma impecable. Y dice, ¿sabés cuál es la diferencia entre un tour manager y un inodoro? No. Que el inodoro tiene que lidiar de a un solo culo por vez. Ok, está bien, ¿no? Al tour manager le están inflando los huevos simultáneamente mucha gente al mismo tiempo, con cosas que a veces pueden ser trascendentales y a veces pueden ser meras estupideces dignas de una diva del rock. Pero aparte estamos hablando de una banda particular. Los Ramones fueron disfuncionales entre los disfuncionales. Unos tipos que, por ejemplo, entre cantante y guitarrista Joey y Johnny no se hablaron durante 15 años por problemas de mujeres. Y que eso obviamente tiñó todo el ambiente y toda la onda que había dentro de la banda muy particularmente. Una curiosidad que yo entendí tiempo después, leyendo libros y dateándome un poco. Particularmente Johnny Ramone, un republicano recontra reaccionario además. Considerando que es punk, era como un contrasentido. No se supone que el punk deba ser de derecha y reaccionario, pero sí. Bueno, a ver, Johnny Ramone era el tipo, no solamente el reaccionario ultra norteamericano, pro Bush, pro Nixon, pro todo lo que uno detesta de Estados Unidos, pero a la vez era el tipo que le ponía un poco de disciplina a esta manga de desacatados, que si fuera por Didi Ramón estarían todos en una zanja drogados con el culo mirando la República Oriental del Uruguay. Si fuera por Joey Ramón, el cantante, estarían todos militando causas perdidas, nobles, con muy buenos sentimientos, pero poquísimos ingresos. Johnny Ramone fue el tipo que dijo, bueno, esto es un laburo, tenemos que tocar tantas veces hasta tal año para juntar tanta guita y ahí nos podemos retirar. Una vez que se dieron cuenta que no iban a ser exitosos, que no iban a ser masivos, que no iban a tener un hit, a pesar de ser realmente revolucionarios, porque uno, si se quiere remontar a los principios del rock, del punk rock, muchos te van a decir Londres 1977, otros te van a decir Detroit 1969 con los Stooges o con MC5, pero lo cierto es que en el 74 en Nueva York los Ramones sentaron las bases de lo que poco tiempo después en Londres se convertiría en punk rock, y no hay quien no lo diga, desde los Sex Pistols, pasando por The Clash hasta The Damned, todos dicen la semilla estuvo puesta por los Ramones, fueron los primeros, los pioneros, y tal vez pagaron el precio de ser tan adelantados a su época, porque nunca tuvieron éxito comercial, nunca se convirtieron en millonarios, nunca tuvieron un hit, nunca tuvieron un tema en el top 10 de las listas estadounidenses ni inglesas. Pero es una de las bandas a la vez más influyentes de la historia del rock en general. Sí, claro, pero que ha tenido que laburar hasta los últimos de sus días para pagar la olla. Realmente tipos que tocaron miles y miles de shows a lo largo y a lo ancho del mundo, desde estadios llenos como cuando Lollapalooza se decidió a reivindicarlos, hasta tuburios infectos como los que tuvieron que tocar hasta sus últimos días girando por Estados Unidos, donde siempre fueron unos incomprendidos. ¿Alguna vez en lo que queda de este año te voy a contar lo que es un verdadero trip por tuburios infectos de Buenos Aires viendo banda de rock en los 80s? Es cierto que vos sos de la de los que ya tiene 40 y tantos, y 6, pero acá hoy tenemos gente de 30 y tantos que hay ciertos tuburios de Buenos Aires de los 80 se los perdieron. Bueno, los Ramones creo que no se perdieron un solo tuburio en los Estados Unidos. En todos aquellos lugares que apestaran a mugre y a putrefacción estuvieron tocando, y esa fecha seguramente fueron seteadas, organizadas y tal vez pulidas en la medida de lo posible por Monte Melnick, su tour manager, que escribe este libro En la ruta con los Ramones, un libro al estilo Please Kill Me, entrelazando testimonios uno atrás del otro. No hay una pluma fantasma ahí escribiendo ni mandando poesía ni ficción, sino que es testimonio tras testimonio tras testimonio de los protagonistas, de los músicos, de los plomos, de los productores, amigos, amigas, novias y demás. Y eso hace que complete una visión muy, pero muy interesante de lo que fueron aquellos años turbulentos de los Ramones, donde Monte Melnick además tenía que ocuparse personalmente de cada uno de ellos, como por ejemplo darle la pastillita a Joey Ramón cada vez que quería ser sedado. Ramones en ODP. Par de anécdotas imperdibles en la ruta con los Ramones, libro del cual estamos hablando hoy, editado recientemente por Planeta, escrito por Monte Melnick, quien fuera tour manager en la larga y turbulenta carrera de estos tipos que nunca conocieron el éxito y por eso tuvieron que laburarla, yugarla a lo largo y a lo ancho de todo el mundo durante décadas hasta poder retirarse para tener una vejez corta y digna, porque casi todos ya a esta altura la quedaron de forma prematura. Por ejemplo, una de ellas dice que en el medio de la ruta en Estados Unidos bajaron todos en una estación de servicio a proveerse de lo que pudieran, alimentos, alcohol, drogas, lo que hubiera. Y de repente el dueño del lugar se le acerca al tour manager y lo felicita. Le dice, la verdad, es una gran tarea la que haces cuidando de todos estos discapacitados mentales. Así estaban girando por las noches de los Estados Unidos perdidos en alguna ruta en el medio oeste yankee. Y después despotrican contra la radio de una forma pero realmente radical. Dicen que es el peor invento del hombre blanco, que es el medio más reaccionario de todos los que hay para difusión. Un poco con el resentimiento de nunca haber sido comprendidos por la radio, sobre todo en su tiempo. Tal vez después, años posteriores, los Ramones fueron reivindicados y tienen el lugar que se merecen dentro de la historia del rock. Pero sinceramente en su época fueron muy incomprendidos. Nadie entendía muy bien qué era esa mezcla de guitarras distorsionadas, temas cortitos, mucho minimalismo, todo eso mezclado con un lollipop digno de la década del 50 de la música de los Estados Unidos, hacía que realmente fueran muy pero muy incomprendidos, salvo por un pequeño reducto que después se fue ampliando alrededor del mundo, sobre todo cuando en Inglaterra explotaron. Y ni que hablar en Argentina, este libro tiene un apartado especial sobre lo que es la relación de los Ramones con la Argentina, bastante interesante, a cargo de un par de periodistas compatriotas. Así que muy, pero muy recomendable, se lo encuentran en todas las librerías porque está recientemente editado, En la ruta con los Ramones, por Monte Melnick y Frank Meyer, por Planeta, editado de forma bastante prolija, con mucho material fotográfico, con buena calidad de papel y con textos, con testimonios que prácticamente no tienen relleno ni desperdicio. Todo directo al grano y al hueso, bien al estilo punk rock. Vamos a cerrar esta bonita intervención con un tema clásico de los Ramones llamado Psychotherapy. Y en un rato volvemos a hablar de la revista Rolling Stone y sus 50 años conmemorados por HBO. Quédate, no de pe, ni siquiera está promediando. otrodiaperfecto.com.ar. Ya sé, me vas a decir otra vez los Rolling Stones. Otra vez Love is Strong. ¿Te acuerdas de Wood Lounge, no? Del 94. Pero esto es una curiosidad. Es Love is Strong cantada por Keith Richards. Love is strong. You're so sweet. Someday, babe. Por otro día perfecto. Jueves. El diputado Nicolás Massot estuvo en el programa de Antonio Laje y se le confundieron un poco las cosas. Pero alguien tiene duda que nosotros nos podemos quedar 6 años más. 10 años más. ¿Y después quién va a venir? Va a venir el Partido Justicialista, reciclado. Cuando resuelvan... ¿Y los radicales para cuándo? ¿Y los radicales están gobernando? No. ¿Pero cómo que no? Este está filmando. Gracias. Muchas gracias. Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Gracias. ¿Sí? Siempre estuvimos al aire, claro que sí. Pero cuando fuimos al corte antes y me empezaste a hablar. Pero seguimos en América a las 10:30. Otro día perfecto. Han pasado apenas 4 minutos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 1 del 2018 de Otro Día Perfecto. Como todo el mundo sabe, cuando la edición número 1, 2, 3, 4, todas promedian, nos tomamos una licencia poética, digamos. Don Quijote, marihuana. Hoy también están fumando. Don Quijote, marihuana. Ahora sí están bailando. Inconfundible el bajo de Les Claypool. Esto es Primus. Año 93, el disco es Porks. Va promediando la edición número 1 del 18 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche otra vez de FM en Tránsito en 93.9. Primus desde Pork Soda. Esto es My Name Is Mud. Friend of mine, 6 foot 2 and rude as hell. I gotta get him in the

Y esta que suena. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Esta noche en ODP estamos repasando los cuatro grandes discos de Lou Reed como solista, ¿eh? Acá no corre la Velvet, ¿eh? El cuarto de esta caprichosa lista es Ecstasy, aparecido en el 2000. Otro que merece estar alto en la consideración histórica de Lou Reed, canciones como esta que suena, Paranoia, K of A y Future Farmers of America. They call you ecstasy, nothing ever sticks to you. Not Velcro, not scotch tape, not my arms dipped in glue. Not if I wrap myself in nylon, a piece of duct tape down my back. Love fears the arrow with the 12 and I can't get you back. Repaso final entonces, los cuatro grandes discos de Lou Reed para nosotros son Transformer del 72, Berlín del 73, New York del 89 y Ecstasy del 2000. De todos ellos elegimos una canción y nos quedamos ineludiblemente con ella. Son las 11 y 20 de la noche. Estamos llevando adelante la edición número 1 del 18 de Otro Día Perfecto. Desde New York, uno de los discos que deberías escuchar antes que la parca pida tu cabeza, Freites. Y esta verdadera declaración de furia que se llama Strowman. We who have so much, more than any one man does need. And you who don't have anything at all. Does anybody need another $1 million movie? Does anybody need another $1 million star? Does anybody need to be told over and over? Spitting in the wind comes back at you twice as hard. Starman, go straight to the devil. Starman, go and straight to hell. Starman, go straight to the devil. Starman. Starman. Starman. Does anyone really need a $1 billion rocket? Does anyone need a $60,000 car? Does anyone need another president? Or the sins of Swaggart Parks 6, 7, 8, 9? Does anyone need yet another politician caught with his pants down and money sticking in his hole? Does anyone need another racist preacher spitting in the wind and only do your harm? Woo! Starman, gone straight to the devil. Starman, gone straight to the devil. Starman, Does anyone need another faulty shuttle? Lasting on to the moon, Venus or Mars? Does anybody need another self-righteous rock singer whose nose, he said, has led him straight to God? Does anyone need yet another blank skyscraper? If you're like me, I'm sure mine a miracle will do. A flame of sword, or maybe a gold ark floating up the Hudson. When you spin the wind, it comes right back at you. Starman, go and say to the devil, Starman, go and stay to hell, Starman, go to the devil, Starman, Starman, Starman, help me now, Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. El pobre de Santiago Val no se tiene fe con esta chica que no conoce a nadie, pero bueno, quiere trepar a la fama. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pero muy bien, felizmente, muy bien, ¿eh? Muy felices. Sí, cada uno feliz en su vida. Somos amigos por ahora, aunque yo quisiera estar con él, pero no quiere. Vos podés pretender un pibe joven de 20 y pico de años, 30, que te puede atender de un modo muy distinto al mío. Pero yo prefiero 10 minutos con vos que con un chico de 30. No te tenés fe, Santiago. No, no me tengo fe. Otro día perfecto. Latidos. Uría sonando no de P desde el segundo disco. De 2013, Libre o Muerto, esto se llama Alta Definición. Son las 11:30 de la noche. Vamos hasta las 12 a través de FM en Tránsito en 93.9. Quédate ahí, ¿eh? Enseguida, Mateo Crespo te cuenta sobre la revista Rolling Stone. You read the Bible, ¿Crees la Biblia, Brett? Sí. Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión. Ezequiel 25:17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. 11:30 de la noche, todavía nos quedan 30 minutos. Todavía nos queda un ratito de otro día perfecto. Todavía nos queda la revista Rolling Stone, ¿verdad? Sí, en un rato vamos a estar revisitando los 50 años de una revista iconográfica en la historia de la cultura occidental. Y lo están celebrando con un documental que se puede ver en HBO si tenés este sistema, si no estás fuera de la copa. Pero muy interesante, vamos a hablar por lo menos del primer capítulo, que es el que se exhibió hasta ahora. Dura 2 horitas y tiene gran parte de la historia contemporánea norteamericana. En el transcurso de los 2 meses que estuvimos fuera del aire, se han editado cantidad de discos nuevos. Apenas 2 meses van y piquito de 2018. Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, editó un nuevo disco solista. Vamos a estar escuchando alguna canción de Joe Perry en lo que nos queda de programa. Te recordamos que podés escucharnos a través de FM en Tránsito en el 93.9, a través de FM en Tránsito en la web de la radio, que es fmtránsito.org.ar, y a través de tu tableta o tu aplicación preferida, tu teléfono móvil, quiero decir. Con la instalación de TuneIn simplemente lo resolvés en Tránsito FM. También nos encontrás como arroba de perradio en Twitter y como arroba de perradio en Spotify, donde semana a semana podés escuchar las canciones que pasamos aquí en el programa, porque nosotros compartimos las listas. Dicho esto, música, maestro. Se llaman The Well. Ya te vamos a contar más acerca de ellos a lo largo del año, ¿eh? The Well, de un disco que se llama Samsara del 2014, haciendo una canción de Pink Floyd. ¿Te acordás de Lucifer Sam? ¿Cómo no acordarte? Oh, pasa por otro día perfecto. Jueves. Qué mal estará la cosa en el gobierno que hasta José Luis Espert, economista superarchiliberal, le pega a Mauricio. Económicamente hablando, Cambiemos o el PRO es kirchnerismo de buenos modales. Muy elegante, pero es populismo, sin duda. Tiene los tics del kirchnerismo. Fíjate cómo sacaron de la agenda de discusión la vergüenza del tema Rafecas con el tema del aborto, que ni ellos tienen asegurada la votación para el tema. Ahora salieron con esta ridícula ley de poner mínima la cantidad de mujeres que tiene que haber en una empresa. Todas esas cosas son, sin duda, medidas populistas. Son demagógicas. El populismo es eso, son cortinas de humo, es vender humo. Pececitos de colores, sí, el macrismo es kirchnerismo de buenos modales, sin duda. Y a veces los pierden los modales, ¿no? También. Otro día perfecto. La revista Rolling Stone se convirtió en sus 50 años de vida que se están celebrando por estos días en un símbolo de la contracultura, a ser justamente un símbolo del opuesto, del mainstream y de la corriente principal en cuanto a cultura. Pero allá a principios de los 60, cuando algunos jóvenes periodistas de California tuvieron la idea de hacer una publicación que se tomara en serio el rock, que por aquellos momentos ninguna publicación norteamericana lo hacía, y además de eso, combinar cuestiones que tuvieran que ver con la cultura general, con la realidad social, con la actualidad que se vivía en los Estados Unidos, que era muy, pero muy caliente. Y así es como nace la revista Rolling Stone. Primero, como un incipiente proyecto de tres periodistas muy, pero muy jóvenes, que trataban justamente de reflejar sus inquietudes en las páginas de una revista que ellos mismos diseñaban, ellos mismos hacían las entrevistas y ellos mismos se encargaban de distribuir. Con el tiempo se convirtió en una, digamos, publicación iconográfica de lo que fue la cultura rock de los últimos 50 años, y por eso es que HBO les está dedicando una serie de la cual ya se emitió el primer capítulo y que es altamente recomendable porque cada uno de ellos dura 2 horas y recorre gran parte de lo que fue la cultura norteamericana y occidental, si se quiere, de este último medio siglo. En este primer capítulo se pueden ver bien bien los orígenes de la revista Rolling Stone y cómo de a poco se fue convirtiendo también en portavoz de una o varias generaciones. Así es que el mismísimo John Lennon, una vez que deja a los Beatles y se instala definitivamente en Estados Unidos, utiliza prácticamente a la Rolling Stone como su canal de comunicación. Se convierte en vocero de una generación a través de esta revista que le dedica sendos entrevistas, creo que son 3 o 4, muy pero muy profundas, muy pero muy sinceras, muy crudas, que en este documental también se encargan de retratar, ya que una de ellas sucedió poco tiempo antes de que John Lennon fuera asesinado en 1980 en las afueras del edificio Dakota en Nueva York por este asesino conocido como Mark Chapman. Es muy interesante ver en papel y escuchar en audio simultáneamente las declaraciones de un Lennon que decía: ya no creo más en los Beatles, ya no creo más en esa fantasía, ahora creo solamente en mí, y aquellos que no entiendan que Yoko y yo somos una misma cosa, bueno, se quedan totalmente afuera. Y también son muy interesantes las historias de cómo una fotógrafa amateur fue la que prácticamente retrató todas las fotos que fueron tapa de la Rolling Stone con John Lennon poniendo la jeta. Como te decía recién, esta revista no solamente se limitó a lo que fue la cultura rock, sino que abarcó muchísimos aspectos de la vida social norteamericana, ya sea en cuanto a política, policiales y demás. Por ejemplo, entre sus plumas prestigiosas de la primera época lo tuvo a este tipo llamado Hunter Thompson. ¿Te acordás de la película Pánico y locura en Las Vegas? Absolutamente. Con un Johnny Depp totalmente desconado haciendo de un periodista. Mira que va que tengo a... de Wallpaper en el teléfono. Bueno, exactamente ese Johnny Depp haciendo de Hunter Thompson, un periodista que hizo de un estilo nuevo conocido como periodismo bonzo, un estilo de vida que en realidad no era ni más ni menos que llevar justamente su estilo de vida salvaje al periodismo. Un tipo que estuvo 2 años con los Hell Angels para publicar un libro retratando muy desde adentro lo que era esa subcultura norteamericana, y que en la Rolling Stone no dejó títere con cabeza, se dedicó a cubrir la campaña electoral de Nixon y más precisamente la campaña electoral de un candidato republicano al cual el tipo le jugó abiertamente en contra. lanzó un rumor de que este muchacho, este buen hombre candidato a presidente por el Partido Demócrata, era consumidor de una droga extraña que habían traído de Brasil. Esto realmente tomó repercusión nacional y le costó la carrera política a este tipo. Y cuando lo fueron a buscar a Hunter Thompson a decirle, bueno, pará, vos dijiste todas estas cuestiones, ¿cómo fue que se te ocurrió? Él dice, miren, en la nota dice claramente, hay un rumor en Los Ángeles que dice tal cosa. Y es cierto, había un rumor, yo mismo lo lancé, así que no había dudas al respecto. Y así fue como la Rolling Stone prácticamente se carga la carrera política de un tipo que podría haber sido presidente de los Estados Unidos. También se meten en cuestiones policiales cuando cubren el secuestro de la hija del que fuera protagonista de la película Citizen Kane, un magnate de los medios norteamericanos. Y esta chica, una vez que ve que su viejo empieza a negociar la tarifa de su secuestro, se empieza a simpatizar con sus secuestradores y termina militando en este comando revolucionario que pretendía sacar un par de palos verdes por el secuestro de esta hija de un magnate millonario. También la Rolling Stone ahí tuvo muchísimo que ver en cuanto a este informe, ya que desde adentro y con información realmente privilegiada jugaron un papel fundamental en toda esta cuestión. Después, obviamente, notas legendarias a muchísimos músicos, como la que te decía recién de Lennon, los Rolling Stones, Aerosmith. Durante un tiempo, aparecer en la portada de la revista Rolling Stone era sinónimo de haber llegado. Así que por eso esta edición es tan importante en los Estados Unidos y luego consiguió hacerlo a nivel global. Y vamos a escuchar un tema que aparece justamente en este capítulo 1 de esta serie que recopila los 50 años de la Rolling Stone, llamado Stories from the Edge. Vamos a escuchar a los Rolling Stones haciendo Stray Cat Blues. Los Stones sonando uno de una canción de Vegas Banquet, ¿te acordás, no? Get a clean flat of your feet on the stairs. I know you're no terror, honey. You'll be a beast if you just come upstairs, but it's no hanging matter. It's no capital crime. I can see that you're 15 years old. No, I don't want your ID. So far from home, but that's no hanging matter. It's no capital crime. Oh yeah, you're a strange stray cat. Oh yeah, don't just scratch like that. Oh yeah, you're a strange stray cat. I bet your mama don't know you scream like. But you don't really miss your mother. You look so scared I'm not on my baby. But it's no hanging about her. Stories from the Edge se llama esta serie documental que registra los 50 años de la revista Rolling Stone y que se pueden encontrar si tienen HBO en su pack de DirecTV, si no están fuera de la copa. Muy pero muy interesante, son creo que 10 capítulos, 2 horas cada uno, que van recorriendo gran parte de la historia norteamericana y occidental de la mano y de la visión de esta revista llamada Rolling Stone, que en un momento se muda de la costa oeste de California hacia Nueva York. Intentan expandirse, abren el juego a un montón de CEOs de la industria de la comunicación, y es ahí donde se pierde un poco la mística, donde se pierde un poco la credibilidad de ser un medio independiente y antisistema para convertirse justamente en uno de los símbolos más grandes del mainstream. En el medio hicieron notas impecables con artistas clásicos de la historia del rock como Johnny Joplin, como John Lennon, como Bob Dylan y demás. Realmente, si hay una revista donde muchos de los músicos vertieron su pensamiento vivo, crudo, casi sin filtros, fue durante los primeros años de la revista Rolling Stone. Un claro ejemplo de lo que hablábamos al principio del programa, un hecho contracultural que se termina transformando en mainstream, digo, como el punk, se me ocurre ahora, o como algunos otros, ¿eh? ¿No? Es muy difícil resistirse al llamado, a la tentación del diablo diciéndote: Ricky, acá tengo unos cuantos fajos de billetes verdes para que te entregues. ¿Por qué Ricky? ¿Por qué soy siempre yo? ¿Qué sé yo? No sé. Te juro que no es a propósito. Pero lo mismo le pasó a la Rolling Stone. Es una revista que se convirtió en la voz justamente de un sistema al que en algún momento se proponía combatir. Pero en el medio de todo esto, como te decía, grandes crónicas, grandes entrevistas, grandes fotocrónicas, como la que sucedió también y de la cual hablan en este primer episodio de Stories from the Edge, 50 años de la revista Rolling Stone, cuando mandan a una fotógrafa inocente, incipiente, tierna, de 18 años, a fotografiar la casa de Ike y Tina Turner, que por aquel momento se estaban convirtiendo en una sensación de lo que se llamó Rhythm and Blues en los Estados Unidos y que también eran la voz o portavoces de la cultura afroamericana. Lo cierto es que en esa fotocrónica aparecieron frascos con algunas sustancias blancas que no deberían, por lo cual el mismísimo Ike Turner... ¿Un frasco lo guardaban? Sí, el mismísimo Ike Turner se sintió traicionado, llamó a esta fotógrafa y le dijo: oye, tú me has traicionado porque yo te he dejado entrar a mi casa, pero esas fotos no debían ser publicadas. A lo cual la chica contestó: pero bueno, ustedes no estaban, yo saqué las fotos... ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que pasó. Así que por eso vamos a cerrar esta columna con esta gran canción de Ike y Tina Turner que se llama Game of Love. Una gran canción para viernes a la noche de whisky con buena compañía, si es posible femenina. Mañana hace 35 grados a las 3 de la tarde, así que agárrate. Qué lindo. You got that certain little something that really turned me on. You can make me do right. Or you can make me do wrong. If you really mean that I'm the best thing you ever found, then you can prove it by being true and never playing around. Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule, say the game of love can't be played by two. You can go shopping in the street, trying to bargain up on something new. But what's out there for you men is out there for us women too. Like a dog that prowls around and it licks his bone. If his shoe don't fit the size, then why keep trying it on? Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says game of love can't be played by two. Like that old saying of give and take, you're never too old to learn. But when you start to put your hand in fire, you know you're gonna get burned. But if you wanna do unto me as I do unto you, then there's no chance that this romance can ever be broken in two. But just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says a game of love can't be played by two. See, I've been hurting so many times, but somehow I'll pull through. But the stakes on love is too high for me to gamble with you. I'm not trying to play hard to get, but I want you to understand. If you wanna do right, woman, you got to be a do right man. 'Cause just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says game of love can't be played by two. Hear me talking now. If you want me to do right, you got to come on in and do right. Set up on a play if you play. That's what it's all about. Everybody's talking about liberation. I don't believe, but I believe in a man doing right. Everything a woman should try to believe. Just like you can cheat on me. Aunque no lo creas, el nombre real del tipo es Anthony Joseph Pereira. A comienzos de año editó un nuevo disco solista, el sexto de su carrera. Se trata de Joe Perry, guitarrista de Aerosmith. El disco se llama Switzerland Manifesto y tiene la particularidad de contar con algunos invitados como Robin Sanders de Cheap Trick, David Johansen de New York Dolls y Johnny Depp, entre otros. Son 10 nuevas canciones, 9 propias y un cover de Flip Sloan. Una canción del nuevo disco de Joe Perry, sonando ahora en OTE. Now while we were walking, I was thinking about what you said the other day. But I read between the lines, what you've been in a whole other way. But it's hard to tell the truth when all you wanna do is lie. But I'm amazed and ashamed with what you get away with just to get by. Eres menos que basura. ¿Tienes problemas con eso, Jordan? No, ningún problema. Bien, porque eso es lo que eres. Basura. Tu cargo es promotor. Significa que harás 500 llamadas telefónicas al día, intentando conectarme con empresarios acaudalados. Y hasta que apruebes tu examen de aptitudes, todo lo que harás aquí. Siéntate. ¡Siéntate! Otro día perfecto. Todos los viernes, un ratito antes de medianoche, Freites te regala un reggae. The Specials con Fanboy 3. A message to you, Roddy. Nos empezamos a ir, ¿eh? Los Specials ahora. Stop your messing around. Better think of your future. Time to straighten around. Creating problems in town. Some message to you, Rudy. Some message to you. Stop your fooling around. Better think of your future. Time to straighten right out. Else you'll wind up in jail. Some message to you, Rudy. Some message to you. Dicho esto, son exactamente las 12 de la noche. Así pasó la edición número 1 del 2018 de Otro Día Perfecto. Nos empezamos a despedir. Vamos a saludar a nuestro prestigioso staff. No lo hicimos a comienzo del programa, lo hacemos sobre el final. Encabezado, como siempre, por Sergio Freites en la puesta en el aire. Salud, ¿eh? Bruno Olbeco en la coordinación y en la producción. Inequívocamente tenemos que mencionar a Pablo Martín Suárez, que se ocupa de cuestiones colaterales y fundamentales, llamémosla de este modo. Mateo Crespo, sentado a mi derecha, gracias por todo, ¿eh? Un placer, todo muy rico. Y Facu Acuña, de vacaciones por Tucumán, por el norte argentino. Lo vamos a tener en un par de semanas aquí sentadito para contarnos las cosas que realmente nos preocupan. Y nos ocupan durante toda la semana. Nosotros a lo mejor nos dedicamos, entre comillas, ¿no?, a cuestiones un tanto más triviales, digo, ¿no? Yo siempre, cuando lo presento a Facu, cuento que él habla de cuestiones no tan triviales, y hay una lista increíble de cuestiones a las cuales hay que prestarle especial atención en los tiempos que corren, ¿no? Yo no quiero parafrasear a Zaffaroni. Realmente no deseo que se vayan cuanto antes, pero deseo que el 2019 llegue cuanto antes. Llegue rápido. Exactamente. Dicho esto, gracias a todos por todo. Una vez más, le agradecemos a la cooperativa por permitirnos un año más estar al aire. Nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Gracias, ¿eh? Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza.